Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mario Federico y Carlos Beltrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Cae un poco pesado porque si vos combinás, aparte había ensalada de papa y huevo. De papa y huevo, no, bien. La ensalada de papa y huevo. Recomendado por Cormillot. Sí, después mi hermano y mi tío hicieron un chivito de unos 10, 12 kilos más o menos. Lindo animalito para la familia. Noble. Que estaba tiernito. Aya, ese micrófono. Y conejo, vos sé que comí conejo, en mi vida había comido conejo. Sí, lo que pasa es que hay que hacerlo bien a eso. Auspicia este bloque, Greenpeace y vida silvestre. No, pero es que sabe que, la verdad que le tienen la maña. Mi tío y mi hermano se ve que se dieron maña y armaron una linda tendida gastronómica. Estamos en Pascuas. Sí. No es muy cristiano. Tiene razón. Usted es un hereje. Bueno, igual comimos tarde, así que ya era sábado casi. Le diría. Está bien. Hincamos el diente del pobre animalito, claro. Y lo mataron antes, porque ya estaba. Cuando lo fui a buscar. Sí, menos mal que no lo comieron, que no comieron vivo. No, quiero decir. Claro, lo mataron vivo arriba de la mesa. Lo mataron antes de la Semana Santa, quiero decir. Debe haber muerto el lunes, martes. Digo, con el respeto a aquellos que tienen todavía la costumbre y el ritual religioso de respetar la veda de carnes. Sobre todo de carnes, creo que de carnes de animales que hay que derramar sangre, por eso se puede comer pescado, por ejemplo. Exactamente. O sea, no importa. Carnes rojas. Sí. Pero que tengan sangre. Si a una gallina, por ejemplo, la estrangulás. Mirá qué tema, como hacía mi abuela, que agarraba a la gallina así y se la estrangulaba. Me hace acordar la... Sí. El cuento de Horacio Quiroga. Sí, la gallina degollada. Pero digo, si para matarla la estrangulás y no le cortás el cuello y no derramás sangre, ¿te podés comer un pollito? ¿Eh? Mirá qué duda esa. Hay que preguntarle a Bergoglio. Sí. Está preocupado por otras cosas, Bergoglio. Le puedo Hay que preguntarle asegurar... varias cosas a Bergoglio. Le puedo asegurar que Bergoglio está preocupado por otras cosas. Yo tengo una preguntita así, Pascual, para la feligresía y la Grey Católica. Dígame, Pascual, dígame. ¿Qué tipo de iglesia va a resucitar el domingo después de tantos casos de abuso sexual? Complicado. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Está complicado más todavía. Está más complicado. Porque realmente unas Pascuas difíciles para la institución iglesia. Oh, y vaya si lo son. Y vaya si lo son, con casi tiene rodeado el quincho. No tiene manera de zafar, de negarse. Ya está pidiendo disculpas y ya se está cubriendo, porque me parece que pide disculpas por anticipado de las que sabe que van a aparecer. De la familia, porque el hermano sabe que tuvo lo suyo también. Sí. Me da la impresión que son tiempos, yo no tengo la menor idea. Deme el mate, alcánceme el mate que debe andar por ahí. Yo no soy un experto en estas cuestiones y esto, como de costumbre, al comienzo del programa, suena más a comentario de peluquería que a un pensamiento sesudo y razonado. Pero me da la impresión que es como que hay tiempo que para que la iglesia se empiece a desperezar un cachito, ¿no? Empiece a hacer algunas cosas que me parece que desde hace muchos siglos se le viene reclamando, que es que reactualice, me da la impresión, alguna de sus visiones más retrógradas y dogmáticas, ¿no? De la doctrina. De sus imposiciones laborales. Siempre dije, por ejemplo, que el celibato tenía más que ver con una imposición patronal que justifica la explotación y el esclavismo mental de sus trabajadores que una cuestión que tenía que ver con la religión. Porque, como me decía un sacerdote amigo, con el celibato ellos te controlan varias cabezas. Entonces con eso te controlan para siempre. Ahora es una imposición patronal muy rigurosa que tiene poco que ver con la vida y poco que ver con la humanidad. Claro. Bueno, el otro día lo escuchaba en un reportaje que le hacían en otra radio a Farinello, a Luis Farinello, este padre es tan mediático, pero también tan activista y tan militante político durante los últimos años, hacer referencia, le pedían una opinión sobre el tema de la aparición, casi como hongos después de la tormenta, de los casos de abusos a chicos perpetrados por miembros importantes de la Iglesia. Sí, sí, sí. Y Farinello, con un guiño cómplice, porque todo el mundo sabe que Farinello tiene una relación extra Iglesia con una mujer y ha tenido hijos, diciendo, bueno, en realidad eso no sé, con los chicos no se puede perdonar. Una cosa con una mujer y otra cosa... La gente no mira mal. Exacto, no mira mal si un cura se va con una mujer. Ahora con los chicos... Con los chicos no. Con los chicos no. Y claro, indudablemente que esto que plantea Farinello, casi como con temor a que alguien le venga y le diga, no, espere, escúcheme, suena tan lógico, que uno no puede entender cómo se siguen aferrando desde las autoridades eclesiásticas al sostenimiento de esta cuestión de la imposición del celibato a los que laburan de cura, porque de hecho, más allá de la cuestión de fe y todo, como dice usted, es un conchavo ese. Es una exigencia patronal desmedida. Siempre yo digo que tiene que ser un planteo gremial de los sacerdotes. Sáqueme esta condición laboral que no puedo cumplir. Así que bueno, una Semana Santa complicada, sobre todo para lo que es la autoridad eclesiástica. Seguramente los feligreses la disfrutan, la sufren, la viven como de costumbre. Ayer estuve, y así estoy también, ayer estuve en Arrufat. Sí, sí, qué lindo. ¿Se acuerdan Arrufat, de la fábrica esta de chocolate? El año pasado, para esta época, hicimos la nota aquí. Exactamente. En el programa, sí. Que estos compañeros, que la gente de Arrufat, los dueños de Arrufat, se las tomaron en un momento determinado, les debían como 9 meses de sueldo, dejaron en banda a todos, y esta gente se hizo cargo de la empresa, dijo, los trabajadores dijeron, vamos a manejarlo nosotros, y empezaron a sacarla adelante. Y el año pasado nos contaban de los problemas que tenían. En ese momento no tenían luz, ¿se acuerdan? Estaban peleando. Bueno, consiguieron la expropiación, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional les autorizaron, en virtud de la deuda que tenían con ellos, a quedarse con las máquinas y con el predio, un hermoso predio tradicional, fábrica de chocolate, tiene 80 años la fábrica de chocolate, hecha por el viejo Fortunato Arrufat, que era un viejo que vivía ahí en el bar. No, y aparte una marca muy querida. Yo me acuerdo cuando era chico que la mayoría de los... había dos grandes marcas. Una era Felford, claro, con las barritas de chocolate y demás. Y Arrufat también era una de las, te diría, dos o tres marcas más importantes en ese momento y más tradicionales. Sí, estaban Felford, estaba Georgalos, estaba Arrufat, eran tres o cuatro marcas. Bueno, y ayer una compañera me decía, una que se dedica al envoltorio de los huevos, están vendiendo a patada, están vendiendo 5.000 huevos por día. Qué bueno. El jueves, el viernes, impresionante, están recontentos. Y me decía, todo el mundo habla de Felford porque prende la tele y aparece Ricky Ford en todos los canales. Nosotros preferimos que se nos presente a nosotros y que se nos conozca como los que producimos con manos obreras los mejores huevos de Pascua de la Argentina. ¡Qué bueno! Una hermosura. Y es cierto, la verdad que es una linda forma de celebrar las Pascuas, que para ellos está siendo muy feliz. Por eso nos pone muy contentos. Ayer sabe la cantidad de gente que venía. Un matrimonio de viejitos que se venían de Olivo. Dice, tomamos 3 colectivos para venir acá porque queremos probar este chocolate, porque escuchamos en la tele, en la radio. Así que estamos contentos. Mira vos, eso tiene además la dulzura extra de lo que significa una construcción colectiva de resistencia, exacto, de dignidad. Exacto. Eso es maravilloso. Por eso la gente se acerca de esa manera. Claro. Por eso el sustento del testimonio que recibís tiene que ver con, claro, la seducción que produce, claro, la lucha de la gente. Si se quieren acercar es Tres Arroyos 761. Tres Arroyos 761. ¿Qué zona es? En La Paternal. La Paternal. El barrio de La Paternal. Ahí. Sí, acá cerquita nomás. Cualquier colectivo lo deja bien, cerquita de Juan B. Justo, cerquita de Honorio Pueyrredón, por ahí. Bueno, tenemos un programa con mucha información, ¿no?, y con mucho material, por eso no quiero extenderme demasiado en estos comentarios iniciales que habitualmente solemos hacer, pero hay un tema del que vamos a hablar en instantes nomás con algún protagonista relacionado con lo que está pasando en Rosario a propósito de una medida brutal desde el punto de vista empresarial y de una medida ejemplar desde el punto de vista sindical y de la solidaridad de clase. Ustedes saben que, si no saben se los contamos, ha habido por parte de una patronal empresarial de medios de Rosario 26 despidos. 26 despidos. Recordalo vos, Nero, que vos lo tenés mucho más al dedo que sí, yo. Vení de ahí, además. El martes recibieron los telegramas de despidos los trabajadores de prensa, la mayoría, todos periodistas en realidad, de LT8 y LT3, que es decir, casi la identidad cultural de la ciudad de Rosario. Uh-huh. Rosario se construyó alrededor de estas radios de amplitud modulada, de estas dos AM como son LT8 y LT3, y hubo 16 despidos en LT8 y 10 despidos en LT3. Uh-huh. Todos forman parte de este grupo, de este multimedio, como se denomina, un grupo empresarial que tiene muchísimos medios de comunicación, radio, televisión, diarios, y despidió sin causa a estos trabajadores, con la idea de generar un ajuste, de trasladar incluso las plantas transmisoras y los edificios al edificio del diario La Capital, que también es propiedad del multimedio, y de esa manera empezar a llevar su sueño que ha llevado adelante Mendoza, de tener 12 medios de comunicación con una sola redacción, con lo cual un periodista trabaja para 12 medios. Es una superexplotación. Uh-huh. Hay un aumento, por supuesto, de tasa de ganancia, pero hay una gran idea de disciplinar socialmente al sindicato de prensa de Rosario, que es distinto a los otros sindicatos de prensa, que le está brindando oposición, y esa oposición no lo aceptan, no las conciben, así que hay una lucha muy buena. Y lo que decía Mauro, que es muy importante, los trabajadores del diario La Capital, que forman parte de este grupo empresarial, solidariamente han producido un paro por tiempo indeterminado, y por primera vez en 36 años, de la última vez que no salió La Capital no salió. Y tuvieron que poner a directores del diario 1 de Santa Fe, a gente de la redacción del diario 1 de Entre Ríos, y contaron con la colaboración de quienes le imprimían el diario desde ámbito financiero, de aquí de Buenos Aires, para hacer una edición horrible, mal redactada, sin muertos, lo cual lo debe haber hecho muy feliz al intendente de Rosario, que siempre dice que es la mejor ciudad para vivir, porque no hay muertos en las últimas dos ediciones de La Capital, que llega de 32 páginas, es un pasquín. Pero eso tiene que ver con la solidaridad de los trabajadores de La Capital, que han logrado algo fantástico. Hoy va a haber una gran movilización a partir de las 9 de la mañana, desde las puertas del diario, van a recorrer el LT3, el LT8 y van a volver allí con muchísimos actores sociales. Y es una pelea realmente notable. Insisto esto, en estos tiempos de tanto cinismo, de tanto individualismo, los trabajadores del diario La Capital pararon por los compañeros despedidos de LT8 y LT3. Y eso resulta inadmisible para la patronal. Déjame contarte y explicarle a la gente, Carlos, y sumate vos también, que los dueños del multimedio de La Capital son ni más ni menos que el grupo empresarial de que encabeza Vila, Daniel Vila, y José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Carlos José Menem. José Luis Manzano, el tristemente célebre y recordado por aquella frase de 1992, yo robo para la corona. Y me parece que esto es fundamental remarcarlo, porque esto es lo que está detrás. Hay que decir también que en la primera etapa del gobierno kirchnerista, lamentablemente, se les dieron 6 concesiones de otras tantas áreas petroleras en la provincia de Mendoza, uh-huh, que tienen negocios en electricidad, que manejan, por ejemplo, lo que se denominan los parquímetros en la ciudad de Rosario, porque han subordinado, lamentablemente, a la mayoría de los sectores de la clase política. Sí. Pero a todo esto se le está enfrentando la solidaridad de los trabajadores, y eso me parece maravilloso. Sí, que tienen aparte, en la provincia de Mendoza también tienen el diario 1, Canal 7, y en Buenos Aires a nivel nacional son dueños de América Televisión, ¿no? De además, América 2. Y este grupo está intentando justamente quebrar esta solidaridad expresada de manera maravillosa e inédita por los compañeros trabajadores del diario La Capital. Por eso creemos que esta es una noticia de nivel nacional, está apareciendo en los medios nacionales. Y uno de los grandes responsables de este salto cualitativo en la conciencia colectiva es el secretario general del Sindicato de Prensa de la Ciudad de Rosario, Edgardo Carmona, que ha tenido la amabilidad de escucharnos antes de esta gran movilización de la cual le hablamos. Edgardo, ¿cómo estás? Desde Radio Espléndido y Buenos Aires te habla Carlos del Frade, está Mauro Federico, Alejandro Weber. ¿Cómo estás, Edgardo? Carlitos, un gran abrazo. La verdad que, bueno, preparándonos para lo de esta mañana, en el marco de este conflicto que sabemos duro y largo, pero que tenemos la convicción de enfrentarlo con el ánimo muy alto de cada uno de los compañeros, que como vos bien decías, uno siempre en las asambleas discute cuándo se da el salto cualitativo de los trabajadores y los compañeros saltan de la autodefensa a una defensa solidaria en unidad del interés de todos, y yo creo que lo que está pasando en Rosario, sin ningún ánimo de petulancia ni de soberbia, tiene que ver, entre otras muchas cosas, como todo conflicto sindical, con ese crecimiento de conciencia de los compañeros, que al ver que 26 muchachos del ET3 y el ET8 eran despedidos, todos juntos, los casi 400 trabajadores de los tres medios están de paro por tiempo indeterminado hasta que sus hermanos, sus compañeros estén nuevamente en su puesto de trabajo. Uh-huh. Edgardo, ¿cómo te va? Mauro te habla. ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mauro? Bien. A ver, para hacer una lectura adecuada es importante también ver la información. ¿Qué dicen los telegramas? ¿A qué aluden? No, los telegramas que se enviaron no aluden, no invocan causa, son 26 telegramas sin causa y con la indemnización absolutamente inédito. En cada telegrama está el monto que el compañero tiene depositado en su cuenta, sueldo, a partir del momento que le llegó el telegrama. No hay ninguna causal, se pone a disposición la indemnización completa, y esto tiene que ver, entre muchas otras cuestiones, la locura y la soberbia empresaria de un grupo que ha crecido en el marco de la impunidad neoliberal, tiene que ver la segura interés de captación de más ganancias. Estos despidos son fundamentalmente disciplinatorios. Quebrar las organizaciones sindicales que en Rosario venimos resistiendo los embates de este grupo, que hemos marcado una clara política de participación activa a favor de la ley de medios. Vienen por nuestro salario, vienen por nuestro convenio colectivo, quieren retrotraer la historia 30 años y hacernos acordar de cuando un periodista, para cobrar en una radio, tenía que facturar, tenía que tercerizar espacios. Nosotros sabemos que vienen por todos nosotros, que vienen por la organización sindical, y esa es la reacción que han tenido y la masiva respuesta de los compañeros. Unánimemente han decidido no trabajar. Ahora, en cuanto, haciendo un análisis que ya excede lo estrictamente sindical, ¿en cuánto vos crees que el grupo Vila va a querer argumentar políticamente estos despidos, enancándose en el hecho de contrarrestar los efectos nocivos que para ellos puede tener, en el argumento que ellos utilizan, la aplicación de la ley de medios? Mira, yo creo que ellos no argumentan absolutamente nada. Hace una semana que hay un silencio empresario que tiene que ver con el criterio de yo soy el dueño, yo soy el patrón, yo tengo la plata, hago lo que se me canta. Pero la realidad es que ellos han empezado las obras dentro del diario La Capital para mudar el ET3 y el ET8 adentro del diario, crear una única redacción con la mitad de la gente, con la mitad de los sueldos y totalmente precarizados. Eso es aumento de tasa de ganancia, reducción de costo, que siempre en los medios de comunicación pasa por el ajuste de los trabajadores, porque es el insumo, como les gusta decir a ellos, más importante que tienen en costo, porque hay que llenar páginas todos los días, porque todos los días hay que cubrir espacios en la radio. No se puede hacer estoquear ni importar. Los medios de comunicación básicamente tienen mano de obra. Entonces ellos no van a alegar el tema de la ley de medios, pero solo la impunidad que da la suspensión de la ley de medios permite, por ejemplo, que en Rosario este grupo tenga 2 AM, prohibido taxativamente por la ley de la radiodifusión de la democracia, de la dictadura, y prohibido taxativamente en la nueva ley de medios como atentatorio al derecho a la información. Uh-huh. O sea, está total e íntimamente ligado a la concentración este modelo de exclusión de trabajadores. Desde que estos grupos comenzaron a aparecer en el país, que al calor de decretos menemistas fueron modificándose los contenidos de aquella ley oprobiosa de la dictadura, en Rosario hemos perdido más de 400 puestos de trabajo. El discurso de que la ley de medios iba a hacer perder puestos es una falacia absoluta, ya los perdimos. Y ahora vienen por este remate final, porque nosotros hemos podido resistir hasta ahora que esto pasara. Este gremio, con sus trabajadores, se negó a firmar las planillas que circulaban por las empresas de Vila y Manzano, adhiriendo a la posición empresaria de ley de medios. Nosotros hemos discutido salarios, estamos discutiendo blanqueo, estábamos en el marco de la nueva paritaria, estábamos pidiendo la regularización de 8 compañeros en estas radios. Nada es casual, todo tiene que ver, y básicamente creo que la gente se ha sentido humillada, vulnerada, después de mucho tiempo, y ha reaccionado en esta dimensión, ¿no? Uh-huh. Edgardo, ¿cómo sigue la lucha, para contarle acá a la gente de Buenos Aires, de todo el país, cómo sigue la lucha, qué van a hacer? Mirá, hoy a las 9:30 de la mañana, en la puerta del diario La Capital, todo el arco político, sindical y de organizaciones sociales, junto con las organizaciones de los medios de comunicación, damos una conferencia de prensa para actualizar todos los datos de cómo está el conflicto y de las medidas que vamos a tomar. Van a estar allí la CGT Nacional, va a estar allí la CTA Nacional, que hoy se han puesto a la par en este conflicto y han expedido en comunicados muy contundentes la necesidad de que estos despidos sean revertidos. Luego hay a las 11 de la mañana una concentración en LT3, que es Córdoba y Balcarce, aquí en Rosario, que va a marchar con una bandera argentina en lo que hemos llamado el banderazo por calle Córdoba, pasando por la puerta de LT8, y va a terminar en un acto que va a abrazar a los compañeros que están de paro en la puerta del diario a las 11, calculamos, y media más o menos, allí en la puerta del diario La Capital, un acto en repudio a estos despidos y en la necesaria solidaridad y contención que la sociedad rosarina nos está dando, ¿no? ¿El Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo Nacional, para terciar en esta disputa, Edgardo? Mira, como bien decís, el Ministerio de la Provincia decretó la conciliación obligatoria en ambas radios el día martes. Los despidos se produjeron el martes a la mañana, decretamos el paro total. 7:30 de la tarde el Ministerio de Trabajo de la Provincia decretó la conciliación obligatoria. Las empresas, cosa que no nos sorprendió porque no cumplen nada de la ley, no van a cumplir tampoco esta, no acataron la conciliación obligatoria. Sabemos que hubo conversaciones con Tomada, con el Ministro de Trabajo, que hay preocupación. Tenemos planeado un viaje a Buenos Aires, así que bueno, todos los contactos se están haciendo y esperemos que esta gente pueda en algún momento correrse de su soberbia, correrse de este espíritu autoritario, tiránico, y se pueda sentar en una mesa de negociación, porque los trabajadores no merecen pasar por estas angustias, por estos terremotos. Nosotros aspiramos a vivir en paz y dignamente, ¿no? Uh-huh. Con el trasfondo peligroso de una ley de la democracia que queremos que se implemente y que impediría que estos personajes estuvieran reteniendo o mantuvieran, como mantienen todavía, sus emporios mediáticos, detrás de los cuales esconden otros intereses, como de costumbre, un hecho sindical que muestra, me parece, lo digo con la conciencia de haber participado de muchas otras luchas y de muchos otros conflictos sindicales dentro del gremio de prensa, muestra algo que contradice lo que muchos piensan, ¿no? Que los periodistas también podemos dar una respuesta solidaria, también podemos tener esto, ¿no? De no mirarnos solo al ombligo y responder con una conducta, con una forma de vida ante la agresión a otro compañero. La verdad que más allá del dolor que nos produce la situación, realmente nos emociona mucho, Edgardo, la actitud que tomaron todos los compañeros trabajadores de prensa de Rosario y a la que adherimos solidariamente desde aquí, desde nuestro programa. Te mandamos un abrazo grande y estamos, como siempre, siguiendo de cerca este tema. Te lo agradezco muchísimo y, bueno, desde ya la solidaridad y lo que vos decís nos emociona y nos sostiene. Y por el otro lado, fíjate qué detalle, breve, porque no les quiero robar más tiempo. No, por favor. El comunicado que la empresa distribuyó en los medios de Rosario, que muchos hicieron eco rápidamente y que no son tan rápidos para hacerse eco de la palabra de los trabajadores, alega que el conflicto que está viviendo le es ajeno porque nos quieren hacer creer, y fíjate, ¿no?, cómo la mentira sigue siendo un esquema de funcionamiento en esta concentración que impide que hace una contrapalabra que la desnude. Ellos le quieren hacer creer a los rosarinos que este conflicto les es ajeno, porque ellos tienen que la capital es de un dueño, que LT3 es de otro dueño y que LT8 es de otro dueño, cuando en Rosario, la verdad, no hay ninguno que le pase desapercibido que Vila y Manzano son los propietarios de estas tres empresas en manos del multimedio de la capital, de las cuales ellos tienen el 70% del paquete accionario, ¿no? Totalmente. Edgardo Carmona. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando

Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. ¡Splendid! AM 990. AM 990. Una radio viva. ¡Splendid! La opinión que usted quiere escuchar. ¡Splendid! AM 990. Una radio con historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez. Se nos pasó casi media hora de programa, más de media hora de programa. No dimos ni los teléfonos del FRA, de una vergüenza. Qué chicos trogloditas que somos. Hablando de trogloditas y trogloditas grandes. Sí. ¡Feliz cumpleaños, Federico! Bueno, muy amable, muchas gracias, muy amable. Muy feliz cumpleaños. Porque el chivito ese del que hablaba, que hicieron ayer mi hermano y mi tío Julio, bárbaro, riquísimo, con el conejo a la parrilla, fue para el ¿tío paterno o tío materno? Es el esposo de mi tía, de la hermana de mi mamá, digamos, de mi tía materna. Pero es el mejor tío que tengo. Mi tío fenómeno. Julio no sabe cómo lo quiero. Siempre le dedico la chacarera porque él es de la banda de Santiago del Estero. No sabe cómo lo quiero, mi tío. Yo lo adoro, mi tío. Pero bárbaro. Lo que comimos era por el cumpleaños, que fue el primero de abril, en realidad. La bueno. cena la hicimos anoche, pero... ¿El primero de abril? El primero de abril, exactamente. ¿Y Weber cumpleaños ahora? El 6, el 6. Exactamente. Está cumpliendo la Luli. Igual que su hijita, la Luli. La más chiquitita. La más chica. La más loca de las dos, lejos. Del Frade. Y son arianos. Los arianos somos generalmente medios patzos. Así es. Pero en abril también se conmemora otra fecha, ¿no? En realidad hay varias fechas, pero son muy interesantes todos los fantasmas que despiertan cada una de ellas. Pero la de ayer, cuando se cumplieron 28 años de la decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri de perpetrarse como el presidente apoyado por la gente después de la dictadura, por eso se llamó Operativo Rosario, Malvinas se empezó a gestar cuando Leopoldo Fortunato Galtieri asumió el comando del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario y jurisdicción en Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, el 12 de octubre del 76. Se va el 9 de febrero de 1979, pero se va con todo el apoyo de las grandes empresas que por aquel entonces manejaban la industria en la Argentina. Acindar, Swift, Celulosa y las bolsas de comercio, nada menos que de Rosario, de Santa Fe y todo lo que tenía que ver con la cultura portuaria que comenzaba a asomar destruyendo los puertos estatales. Algo que, por supuesto, tiene relación con el presente. Con ese apoyo económico, más el apoyo del narcotráfico boliviano, cuando lo trajeron a Arce Gómez y García Mesa y lo hicieron socios vitalicios del Jockey Club de Rosario, Galtieri gana la interna del partido militar, sube a Palermo, primer cuerpo de ejército, y lleva adelante el operativo Rosario. ¿Cuál era? Rescatar Malvinas, de acuerdo a la bandera de la soberanía nacional, convocar a elecciones y ser Galtieri el presidente elegido de la salida de la dictadura. Este era el proyecto de Galtieri. Al principio lo quiere hacer cuando tortura una treintena de oficiales de Montoneros y eso queda desarticulado cuando en enero del 78 se escapan de la Quinta de Funes, Tulio Valenzuela fundamentalmente que denuncia todo esto y que está recordado en ese fantástico libro que es Recuerdo de la Muerte de Miguel Bonazo. Galtieri lleva adelante todo eso y por eso el 80% de los 12.000 muchachos que pusieron el cuerpo contra los ingleses son fundamentalmente de la provincia de Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. 28 años después, 649 pibes quedaron en Malvinas. 326 fueron los asesinados por los ingleses en el crucero Ara General Belgrano, el 2 de mayo del 82. Y 323 en el enfrentamiento cara a cara con los ingleses en las Islas Malvinas. Fíjate esta cifra. Si vos sacás alguna de las dos, te encontrás que esa cifra la contrastás con los 450 suicidados que tienen los muchachos de Malvinas y llegás a esta tremenda y feroz conclusión. A los pibes de Malvinas lo mató más la indiferencia de los argentinos que las balas inglesas. Y esto tiene que ver con lo que significó cuando se termina con la rendición de los generales argentinos que se habían educado en la guerra contra sus propios hermanos, dando vuelta de campana la idea sanmartiniana de nunca derramar sangre de hermanos, todo lo contrario, y por eso jamás hubo resistencia al invasor, al contrario. 28 años después, necesariamente, cuando te encontrás con esta cifra, empezás a pensar que Malvinas sigue siendo, obviamente, una herida abierta para todos los argentinos. Por todo ese amor que la gente volcó entregando el único pullover que tenían, llevándole lo poco que tenía con la idea de que eso iba a llegar al pibe que con el fusil automático liviano del año 57 enfrentaba a las armas con mirada infrarroja y apoyo satelital que tenían los ingleses gracias al apoyo de la primera potencia del mundo como era Estados Unidos. Malvinas sigue siendo un mar de contradicciones al mismo tiempo. Porque cuando Malvinas hoy, 28 años después, habla de la exploración del petróleo allí por los ingleses, asesorado por un banco que es además asesor del gobierno argentino, que endurece el discurso pero al mismo tiempo tiene como asesor financiero al banco que está auspiciando la exploración y la posible explotación del petróleo en Malvinas, la contradicción se agudiza y se hace presente. Tal vez el mejor ejemplo de Malvinas para mí siempre lo marca una anécdota de lo que significa que los muchachos de Malvinas recién en el año 1998 recibieron la primera pensión. 16 años de democracia y en el 98 recibieron su primera pensión. Y el caso más impresionante fue de uno de los muchachos de Malvinas que, desesperado ya con 4 hijos, allá en Rosario, se subió un día al monumento a la bandera, en el altar de la patria, subió hasta lo más alto. Y cansado él de haber recibido los aplausos cada desfile del 20 de junio que lo premiaban por haber dado la vida por la patria, cansado de que la patria no le respetara la vida, se tiró y se inmoló en el altar de la patria, como le llaman al monumento a la bandera. Lo que hizo el Tati, como le decían a este muchacho, marcaba esta profunda división en la conciencia de los argentinos, de aplaudir todos los 20 de junio, de aplaudir todos los 2 de abril a los veteranos de Malvinas, pero en los otros 363 días, olvidarse que ellos también forman parte de los desaparecidos de la dictadura. Tal vez lo más importante de Malvinas sea que algún día habrá que enfrentar en serio, como sea, al imperialismo que siempre está presente de alguna manera, porque eso también es un símbolo interesante, y que la soberanía tiene que ver con que los pibes tengan para educarse, para comer, para trabajar, igual que los jubilados, igual que las maestras, igual que todos los trabajadores. Malvinas también es eso. Mirá las cosas que despierta, ¿no? El recuerdo de aquella guerra. Me gustaría, nos gustaría saber qué despierta en vos, qué despierta en usted que nos está escuchando, después de habernos escuchado, pero también después de haber vivido un nuevo 2 de abril. Tenemos 2 líneas telefónicas, el 4535-5900, ese si llamás de Capital o de Gran Buenos Aires. O el 011-4535-5999. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. De la mañana, nos vamos a recordar, junto con un amigo al que tenemos del otro lado de la línea, algo tan caliente en la evocación como es lo ocurrido exactamente hace una semana. ¿Se acuerdan? Hablábamos con Víctor de Genaro, que en un ratito dice va a estar por acá. Hablábamos con él la semana pasada, en la previa de este encuentro tan importante de la agrupación que nuclea a los dirigentes, a buena parte de los dirigentes históricos de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que están debatiendo qué CTA queremos para los próximos años. Y había mucho entusiasmo en ese encuentro que se realizó en el auditorio de la histórica sede de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Y allí estaba, entre otros dirigentes, Julio Fuentes, que es el secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, pero también uno de los dirigentes más importantes que tiene la CTA. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. Gracias por atendernos. No, por favor. El primer gran alegrón que nos dio el encuentro de Villa Constitución es verlo a través de las fotografías a Pablo Micheli, nuestro querido amigo y compañero secretario general de ATE a nivel nacional y también un hombre que ha estado desde los inicios en la fundación de la CTA, verlo recuperado luego del mal trance de salud que nos preocupó a todos, por supuesto mucho más a él y a su familia, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Fue un momento, todo el acto fue importante, claro, muy destacado es la aparición pública de Pablo, ¿no? Uh-huh. En una lucha que, bueno, ha dado él y hemos librado todos sus compañeros y amigos, ¿no? Porque es una enfermedad tremenda y, bueno, pero felizmente está otra vez en carrera, calentando motores, ¿no? Porque, bueno, está todo en un proceso de recuperación, pero otra vez en la lucha, otra vez en, bueno, en poder empezar a protagonizar el rol que le toca, el rol que los trabajadores le hemos asignado, ¿no? Sí, y te digo que reaparecer públicamente en un acto como el del otro día tenía, y me parece que tiene, una simbología muy particular, porque uno tal vez pudo apreciar en las crónicas del acto, no tuvimos la fortuna de poder compartir personalmente lo que ocurrió, pero sí a través de las crónicas y del relato de los protagonistas, realmente se vivió una jornada muy, muy emotiva, pero también muy movilizante para los que militamos en la CTA. Sí, que tiene que ver con cómo nos preparamos, ¿no? Cómo nos paramos y que este proceso electoral que vamos a vivir en el 2011 dentro de nuestra central nos sirva para, bueno, revitalizar lo que hay que revitalizar, mantener lo que hay que mantener, pero necesitamos realmente un fuerte sacudón, necesitamos una incorporación de sangre nueva en la central, eso para mí es clave. Compañeros y compañeras nuevos, jóvenes, que están en los militantes, pero que necesitamos que se pongan en el plano de la dirigencia de la central, para darle, bueno, realmente la vitalidad que una central de trabajadores requiere, y más en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Que a nuestro entender son momentos donde tenemos un gran potencial, pero hay que salirlo a desarrollar, hay que salirlo a caminar, y para eso nada mejor que nuevos compañeros que se incorporen a esta tarea, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en disputa en las elecciones de este año de la CTA, Julio? Pero yo creo que los valores fundacionales, ¿no? La autonomía, la representatividad directa, ¿no? Y la lucha muy profunda sobre el tema de la libertad sindical. Uh-huh. Para mí esas tres cosas. La autonomía, como siempre, si no hay autonomía no hay posibilidad de crecimiento. Si la CTA no puede decir lo que pasa, no puede hablar de lo que está ocurriendo, tenemos problemas, tenemos uh-huh. seriamente problemas. Y la cuestión de la libertad sindical, creo que hay un reverdecer del movimiento de los trabajadores, de los nuevos sindicatos, y a los cuales, bueno, la CTA tiene que ponerse a la altura, no estar detrás de ese proceso, sino estar adelante de ese proceso, uh-huh. empujándolo, ayudándolo, tratando de darle la mayor legalidad, porque lógicamente es muy difícil para cualquier grupo de compañeros fundar un sindicato en una fábrica o en una actividad sabiendo que son ilegales. Entonces, claro, aunque se está haciendo, la CTA necesita dar la poca legalidad que tiene la CTA, bueno, transmitírsela a esos compañeros, pero para eso no se puede estar atrás del proceso, se tiene que estar adelante el proceso, y esto es lo que la CTA tiene que cumplir en estos tiempos. Hiciste una afirmación y te la transformo en pregunta. Dijiste, si la CTA no tiene autonomía, estamos en problemas. Y la pregunta que te hago es, ¿estamos en problemas hoy? Yo creo, y esto lo digo personalmente, creo que sí, que hay algunos problemas de autonomía de pensamiento. No en todos los dirigentes, pero sí en algunos dirigentes que, bueno, no entienden que uno puede estar en contra o a favor de lo que haga tal o cual gobierno, pero eso no implica perder la posibilidad de analizar la realidad y de cumplir el rol que se debe cumplir dentro de la central. La central es una central de trabajadores y tiene que ser autónoma y tiene que decir lo que pasa, aunque le convenga o no le convenga a determinado sector, sea un gobierno, sea bueno algún otro interés extraño al de la clase trabajadora. Yo creo que sí, en algunos casos tenemos inconvenientes, tenemos problemas, no nada que nos fracture, pero sí, bueno, debate que hay que darlo francamente y de cara a los próximos años, hacerlo con firmeza, ¿no? Y que permita que el proceso electoral dé cuenta de esta discusión, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de la incorporación de, vos decías, sangre joven, seguramente militantes y jóvenes dirigentes que se han estado acercando en los últimos años a la central, ¿eso se va a plasmar también en la integración de las listas que se van a presentar, decís vos, en la próxima elección? Sí, sí, yo creo que eso es así, y nosotros tenemos que ser críticos de lo que nos pasa a veces. Yo tuve que quedar a cargo de ATE en la provincia del Neuquén cuando tenía 28 años. Uh-huh. Entonces no... Y otro tanto, ¿no? Bueno, creo que Víctor de Llenaro a los 30 y pico fue secretario general de ATE Nacional. Uh-huh. Y nosotros no somos distintos de los compañeros que están militando hoy. Y hoy no sería tan fácil que un secretario general tuviera 28 o 29 años en una provincia dentro de mi gremio. No sería sencillo, no le sería tan fácil. Me parece que nosotros tenemos que entonces abrirnos un poquito la cabeza y pensar que, bueno, que esa edad, 20 y pico, 30 y pico, es la edad en la que necesitamos que se incorporen los compañeros. Es el momento de mayor vitalidad, de mayor riqueza de un ser humano. Entonces es el momento en que necesitamos que esos compañeros estén incorporados en el nivel de los dirigentes de nuestra central. Y no solo incorporados como militantes de la central, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes van a guardar la escopeta, ¿no? Digamos, ustedes van a seguir, digamos, seguiría la vieja. No, claro, por supuesto que no va muy tan fácil, no. pero necesitamos incorporación. Yo creo que esto es fundamental, incorporar a los niveles de dirigente, ¿eh? No incorporar, porque la incorporación están, los jóvenes están, hay muchísimos cuadros jóvenes en la central, pero bueno, esto tiene que reflejarse en las listas. Para mí eso es uno de los temas importantes que tenemos que discutir este año. Uh-huh. Sí, esperanza mucho cuando uno ve en el conjunto de los compañeros, por ejemplo, en movilizaciones como la que hubo en todo el país el 24 de marzo, en la reacción que uno experimenta a través de la experiencia sindical de los trabajadores que reaccionan ante los despidos, como por ejemplo está ocurriendo hoy en Rosario con los trabajadores despedidos del multimedio de Vila y Manzano. Hay todos los compañeros y las compañeras, en su gran mayoría están entre los 25 y los 35 años, y eso me parece que muestra también que hay una necesidad, que hay una presión por parte de esa generación, ¿no? que está tratando de empezar a ver la luz y a mostrar que también tienen su experiencia y sus ganas de construir. Sí, yo no tengo dudas, para mí es así, y nosotros tenemos la responsabilidad por la edad que tenemos y por los lugares que ocupamos, la responsabilidad de ser muy franco en este debate y de abrir todas las puertas necesarias para que se incorporen miles de compañeros. Bueno, la Secretaría elige 16.000 cargos, así que son miles de compañeros jóvenes que necesitamos incorporar, y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que esto se logre. Si no, es muy difícil pensar una central que esté activa, que esté en esta peleas por la libertad sindical, por la representación directa de los trabajadores, activa si está envejecida en la edad de sus dirigentes. Por más que bueno uno diga, si uno en el corazón tiene 20 años, sí, pero hay que tener 20 años también en la edad cronológica, si no, no alcanza. Lo dijiste a la pasada, pero me parece un dato a destacar, lo decía Víctor la semana pasada también, se van a elegir aproximadamente 16.000 cargos en todo el país, de dirigentes que van a integrar la conformación de los consejos directivos, seguramente de la CTA, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, a niveles locales. Quiere decir que si hay 16.000 cargos en disputa, va a haber muchísima posibilidad de gente que vaya a votar. ¿Cuánta gente está en condiciones de votar? Y más de un millón. Más de un millón van a estar en condiciones de votar. Y bueno, y va a haber que hacer un esfuerzo es grande el esfuerzo, uh-huh, movilizador importante. Bueno, si son 16.000 compañeros que hay que elegir, bueno, ya es ya, ese número nada más ya es un número importante que, uh-huh, que va a implicar un estado, tiene que haber un estado de movilización y de debate interno para que esos lugares sean llenados con compañeros conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Uh-huh. En el estribo, Julio, el 7 de abril, el miércoles, va a haber una gran movilización, va a haber una gran concentración convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado. Hay una disputa muy fuerte en las diferentes administraciones provinciales, en la Administración Nacional. Contanos qué es lo que están preparando para ese día. Sí, nosotros estamos preparando, es un paro nacional que va a tener centro en la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ajá. Y tiene que ver con mostrar una realidad que no aparece y que se la pretende esconder. Hoy hay un debate de la coparticipación, del impuesto al cheque, de cómo se coparticipa, ¿sí?, de los recursos provinciales y, por ende, recursos municipales en los impuestos de la Argentina. Y aparecieron a veces una disputa entre algunos legisladores de la oposición, gobernadores sí o gobernadores no, gobernadores que dicen una cosa en la provincia, llegan acá, bajan al aeroparque y cambian totalmente su discurso y dicen otra. Y lo que no aparecemos somos los más de 3,5 millones de asalariados que dependemos de los estados provinciales y de las municipalidades y que sobre nuestras espaldas recaen el 90% de los servicios públicos. Esto es lo que no aparece, es decir, lo que está ocurriendo en las provincias, cualquiera que escuche sabe que siempre en las provincias están los conflictos de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad, de los distintos trabajadores del Estado, de los municipios, que no pasan las provincias porque sí, pasan las provincias porque es ahí donde están los servicios públicos. Uh-huh. El ministro de Educación de la Nación, uh-huh, no tiene ninguna escuela a su cargo. Claro. El ministro de Salud de la Nación no tiene prácticamente ningún hospital a su cargo. Uh-huh. Es decir, los hospitales, las escuelas, dependen de los presupuestos de las provincias y de las municipalidades. Así que lo que vamos a hacer es aparecer los trabajadores del Estado para que en este debate se tenga en cuenta lo que está pasando en la realidad, no lo que dicen los gobernadores. Yo he escuchado a los gobernadores, lamentablemente, decir en estas reuniones que se han estado con la presidenta en Olivo, bueno, que parece que vivimos en Disneylandia realmente, es decir, bueno, que está todo tan bien que las provincias pareciera que les sobra dinero. Resulta que después uno mira los diarios o el que tiene posibilidad de conocer las cosas, vemos que todos los días en las provincias hay conflictos. Uh-huh, entonces, ¿cómo puede ser esto? Que hay conflictos, pero cuando se viene acá se dice que está todo espectacular. Se tiene que discutir, necesitamos que la coparticipación de impuestos en nuestro país de cuenta de la realidad del servicio público. Si la mayoría de los servicios públicos está en manos de las provincias y de los municipios, deberían estar ahí asignados la mayoría de los recursos provenientes de los impuestos. Esto ocurre totalmente al revés. La mayoría de los impuestos, 70-80% de los impuestos, quedan en manos del gobierno nacional, que no tiene a su cargo trabajadores prácticamente. Claro. Así que es esto lo que vamos a mostrar, los trabajadores del Estado Nacional, que son poco más trabajadores, asalariados en general, ¿no? Porque en estos números que yo te tiro, contamos Fuerzas Armadas, Fuerzas, uh-huh, de Seguridad, es decir, que son dependientes del Estado, hay algo más de 300.000, que con los problemas que tienen también, porque no es que en el Estado Nacional las cosas andan bien, las cosas también desde el plano de los trabajadores, hay problemas salariales, hay problemas de falta de desarrollo de los organismos, este Estado que nos dejó el menemismo, que es un Estado pequeño, que es un Estado que le faltan brazos para cubrir su responsabilidad, bueno, es el Estado que también necesitamos desarrollar. Así que, bueno, todos esos nos vamos a juntar para mostrar que estamos, que existimos, que no se puede seguir teniendo la visión de que el problema de los maestros es un problema que pasa en Formosa, en Jujuy o en Santa Cruz. Es un problema del país, la educación, la salud, la seguridad son problemas del país y deben ser atendidos como tal, como problemas nacionales. ¿Y la movilización será, Julio, en qué horario? Vamos a arrancar a partir de las 11 de la mañana con actividades en las casas de las provincias y luego en horas del mediodía, a la 1, vamos a marchar al Congreso Nacional, donde esperamos poder entregar y poder ser recibido por los diputados nacionales que nos reciban para escuchar lo que nosotros tenemos que decir, ¿no?

Héctor Heredia, sobreviviendo. Este es un clásico, yo quiero denunciar que este es un clásico de Sobre la Hora. Sí. Sobreviviendo. Creo que lo hemos creo pasado. Que está en el pole position de los temas. Va como musicales. 40 veces. Que Víctor Heredia ya nos llamó, nos agradece, nos mandó huevito de Pascua. Y dijo, la próxima vez que lo pasen los demando. Ya me aburrí de escucharme a mí mismo. Sobreviviendo va a terminar siendo la película Sobre la Hora. Bueno, nos quedamos acá. Minuto pasa de las 9 de la mañana. Y como de costumbre, cada vez que entra se ilumina el estudio. Acuérdese que es Pascuas. Sí. Mirá cómo hace gesto. Él piensa que es por él, pero no, a él no le vamos a dar mucha bola. Ahora después le damos bola. Ella entra y a nosotros se nos derriten los huevos de Pascua, mire lo que le digo. ¡Epa! Sí, epa. Sí, cómo no. Mire, con esa belleza flamígera. Bien. Ahí estuvo bien, ¿eh? Estuvo lindo. Hasta ahora viene bien, viene pegando. No patiné todavía, pero no, en cualquier momento de barranco. En cualquier momento de barranco. Así que... Así que no me dejen hablar. ¿Cómo le va, Natalia Palmeiro? Muy buenos días, Mauro. ¿Cómo están todos? Sí, yo la escucho medio mal. Me parece que sí, estamos bien. A ver, vamos a probar el micrófono este. A ver, fíjese. Vamos a ver. Agarre aquel. Eso, ahí está. Hola, ahora me escuchan ahora bien. La escucho bárbaro. Qué bueno. La escucho bárbaro. Bueno, cuénteme quiénes están llamando. ¿A tenemos dónde? Mensajes de la gente que llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. Ajá, ¿y qué dicen? Beatriz de Recoleta, Malvinas y otras tragedias humanas ya no se pueden remediar. Debemos entregarnos apasionadamente a solucionar sus consecuencias. Ajá. Esther del Centro, el famoso pescado de 12 pesos no engañó a nadie. Estamos en el peor de los hornos. Qué linda expresión, ¿eh? El pescado de 12 pesos, sí. Yo tuve algunas dificultades esta semana cuando quise ir en búsqueda del filé de merluza popular. Pero si usted estuvo con el chivito, el conejo. No, eso fue el jueves, viernes. Pero yo estaba, a principio de semana me había emocionado con el ritual de comer pescado y fui en búsqueda del filé de merluza para todos. Este que están largando, ¿eh? Y tenía mucha espina. Para mí que era bagre ese que lo habían pescado ahí en la saladita. Antonio de la Luz, excelente el programa. El pescado que venden desde el gobierno, no sabemos qué pescado es. Mucho pescado, sí. Jorge de Barracas, los uniformes de la policía de Macri tienen un sobreprecio de hasta el 300%. ¡Epa! Y no es lo más grave. Usted no sabe... No, yo no lo puedo contar esto todavía, ¿no? No lo puedo contar, pero estoy haciendo una disección con unos amigos ahí, unos amigos de Proyecto Sur. Estamos haciendo una disección sobre los cuadros de la Metropolitana. No sabe lo que es. Mire, es un seleccionado de impresentable del Frade. Usted se haría un picnic con eso. Diga que me lo voy a traer a vivir a Buenos Aires. Unos días nomás para que me dé una mano con esto porque... Debe ser un espectáculo. Lo mejor que... Mire, le voy a decir una barbaridad. Lo mejor que tienen son los uniformes. Con eso le digo todo. Lo mejor de cada casa. Sí, señor. Sí, señor. Otro mensajito, Javier de Mataderos. Cuando escucho la situación que ocurre en Rosario con el periodismo, te das cuenta que pasa lo mismo con los docentes y médicos. Tenemos una sociedad desintegrada. Siempre defendemos lo nuestro y no vemos al que está al lado. Debemos integrarnos como sociedad. Lo que hay que decirle a Javier, que acá justamente el ejemplo es todo lo contrario. Porque los muchachos de la capital, que no habían sido tocados por esta cuestión de los despidos, salieron por primera vez en 36 años de forma solidaria a producir un paro por tiempo indeterminado, realmente de cuestiones que multiplican valores, entre otras cosas la solidaridad por el otro. Eso me parece que es algo notable y que por supuesto no se lo banca esta patronal que es el Grupo 1. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué decís? Buen día. No, estaba leyendo. Nos puso contento también que haya llegado. No es solo Natalia, nosotros también nos conocemos. Te pusiste un poco celoso que dijimos. Oh, cuando dijimos qué suerte que sí, vine, que yo levantó los brazos. Sí, yo creí que era, pero resulta que era. Veo que lo tuyo es mucho más concreto. No, te queremos igual también. Pero que comparto la alegría. Sí, por supuesto. Sí. Alegra el aire. ¿Verdad? Sí, alegra. Una niña como Natalia. Bueno. Sí. Vos sabés que, mirá la poca confianza que te tenemos, que voy al programa, que hablamos con Julio Fuentes, porque dijimos, tenemos que hablar de lo que pasó el sábado en Villa Constitución. Julio fue uno de los protagonistas del plenario, del encuentro, Decíamos, no sé si venías escuchando, que tal vez una de las cosas que más me emocionó en lo personal, pero también en lo colectivo, fue verlo a Pablo Micheli, ¿no? Yo creo que para ustedes, que además son compañeros cotidianos de lucha de Pablo y que están codo a codo y estuvieron mucho más cerca que nosotros en todo su proceso de esta enfermedad en la que está dando la pelea, debe haber sido realmente uno de los momentos más emotivos verlo a Pablo en el plenario, ¿no? El sábado pasado. Sí, la verdad, bueno. Fue impresionante. Yo no cabía en mí mismo. Veo las imágenes, uh-huh, y estoy como desbordado, y la verdad que estaba desbordado. Para colmo cayó en el mismo momento en que entraba Pablo, se estaba poniendo el cartel de Germán, que llegó tarde. Y algunos decían, llegó tarde el cartel, y yo dije, llegó cuando tenía que llegar, justo cuando entró Pablo. Fue impresionante. Genial, signo cósmico le decimos. Sí, nosotros. Dos veces dije Germán. Pero como un acto así. Sí, fallido, sí. Bienvenido al acto. Objetivamente. Fallido. Porque fue. Y Pablo, entró, todos por supuesto muy contentos. Y hubo un momento donde dijo, bueno, y sonó tan clara la voz de él. Era una voz que no estaba de acuerdo con el cuerpo, pero era la voz de Pablo. Y fue impresionante. Nos pusimos todo de pie y ese microestadio que había más... Yo pensaba que iban a ir entre 500 y 600 compañeros, dirigentes. Hubo más de 1000. Fue impresionante, desbordado. Vos conocés, Carlos, ese anfiteatro hermoso. Hubo sillas entre medio de las sillas. O sea, sillas que hubo de plástico entre medio de las butacas que existen, porque no daba abasto. Impresionante. La verdad que un clima, una fuerza, una fiesta, con esta perla que significó la presencia de Pablo, que dijo el médico que había discutido mucho si venía o no. Yo tuve, lo recordaba ahí, que estuvimos hablando mucho estos días previos, porque era... si podía, si se sentía bien, si tenía que ir con barbijo. Todavía tiene un mes y medio para que tener barbijo, porque está débil en sus defensas, no en su cabeza o en su enfermedad, que ya terminó. Ahora vienen las consecuencias, que él está manejando con mucha vitalidad, que es su insuficiencia renal. Y resulta que ya pasó los límites de futuro de vida normal, decía el médico, y resulta que el médico le dijo, y él lo comentó, y dice, el médico dijo, si para curarte lo que te falta, solamente tenés que estar donde vale la vida, y dice, por eso estoy acá, con esta CTA que me enamora, con esta CTA que tenemos que construir autonomía, con esta CTA que tenemos que consolidar para que entre los jóvenes, las mujeres, las nuevas perspectivas. Y fue impresionante. Uh-huh. Y Pablo dijo 3 o 4 frases muy contundentes de su decisión de ser protagonista en esto, y yo lo vi muy bien, lo sentí muy bien, lo sentimos todos muy bien. Como decía un médico a fin de año, yo mucho no le creía, debo confesar, estaba dudando. Dijo, a fin de marzo lo van a tener que atar. Y la verdad que antes de marzo ya empezó. Viene con toda la vitalidad, por supuesto. La enfermedad le dejó algunas secuelas, que está flaco, ¿no? Él dijo, como decía el abuelo de él, parece un gurrión, ha subido arriba un alambre, dijo. Decía el abuelo que era Tano Micheli, ¿no? Y la verdad que fue impactante, pero fue impactante no solamente eso, el nivel de representación que hubo. Fue impresionante. Uh-huh. Hubo más de 1000 dirigentes, que fue medio autoconvocado, fue boca a boca, no fue una cosa, no quisimos hacer una explosión de un acto masivo. Es cierto, como dijo Julio antes, y que yo vuelvo a ratificar, hay que pensar la dimensión, 16.800 cargos, siempre y cuando no se convoquen a nuevas seccionales o nuevas localidades que por el aumento afiliado tienen ganas. Hay varias que tienen ganas de ser, así que pasaríamos los 17.000 cargos. Son miles y miles de compañeras y compañeros. Por eso, cuando algunos tipos hablan de hay que discutir, me decían el otro día, hay que discutir la unidad, que hay un candidato de unidad. No, no hay un candidato de unidad. Hay 16.800 candidatos de unidad. No es una cuestión. Hay algunos que empiezan discutiendo quién es el futuro presidente, el candidato a presidente, el candidato a gobernador, el candidato a secretario general, y nada más. Y nosotros empezamos al revés. Nosotros empezamos ese día a discutir qué CTA necesitamos y queremos y vamos a hacer para la próxima década. Y ahí vienen los hijos del 2001, esos hijos que yo veo que están creciendo a pasos agigantados. Ese día, ese estadio de Villa Constitución se puso varias veces de pie, varias veces. Fue un día muy emocionante, desde recuperar lo que significó la presencia, estamos en el momento de recordar la dictadura, y ahí en 1975 Martínez de Hoz, presidente de Hacienda, reprimía, desaparecía compañero y metía preso a Piccinini, que estaba ahí, a Juan Acti, que estaba ahí, y estaban la UON, Vital, y era las 3A, el preanuncio del golpe, y estaban ahí. Me acuerdo que en mi primer acto me regalaron ahí, el día el sábado, me regalaron un video de mi primer acto en Villa. ¡Oh, qué lindo regalo! Sí, año 1991. Wow. 1992 fue... Claro, en medio del conflicto. En el medio del conflicto con López Aufrán. Sí. López Aufrán de la dictadura no quiso reconocer a Piccinini. No quiso reconocer a los delegados. Así. López Aufrán está hoy procesado. Piccinini es secretario general de la UON. No hay tutía, no hay con quedarnos. Seriamente, en la perspectiva, seguro los trabajadores ganamos. Y ese triunfo que significa... el triunfo de la fortaleza, la coherencia, la pelea, está lleno de jóvenes. Ese estadio se puso de pie desde ese primer inicio, cuando recordábamos esa historia. Ahí se discutió el nombre del Congreso de Trabajadores Argentinos, ¿no? En Villa, previo al día que se fundaba en Rosario, en ese encuentro se lanzaba el Congreso de los Trabajadores Argentinos. Se puso de pie al final... después, por supuesto, con Pablo, con cosas que dijeron los compañeros, pero se puso de pie al final con dos mocosas de 23 años de la textil autogestionada, tomada por las trabajadoras y trabajadores en Paraná. Es impresionante lo que dijeron esas chicas, lo que se vinieron a juramentar, y que yo creo que es lo que es la CTA. Dice, porque cuando tuvimos que pelear contra los patrones, contra nuestra inexperiencia, contra nuestra impotencia, y fuimos a hablar con el gobierno, y fuimos al Ministerio de Trabajo, y fuimos a los partidos, y al único lugar donde nos escucharon y apoyaron fue la CTA. ¿Y dónde van a ir? Claro, ¿dónde van a ir? Por eso nos juramentamos a construir la CTA que queremos, dijeron. Y la verdad que fue 23 años. Como cosa que... que son las que hay que revitalizar. Jóvenes y mujeres. Yo no tengo la menor duda, la realidad actual de la CTA que crece. Miles y miles y miles, mayoritariamente jóvenes y mayoritariamente mujeres. Vienen con un protagonismo muy alto y que yo aspiro, como dice Julio. Él lo dijo en el plenario, ¿eh? Por eso insiste. Julio es de esos tipos patagónicos, tipo acostumbrado a meterse para adentro, de transitar kilómetros y kilómetros áridos, tal cual. ¿No es cierto? Lento, pero pero le tenés que pegar con una masa. Con el viento patagónico, de radar la piedra. Es el compañero que más procesos tuvo en el país por todos los piquetes. Mira. Siendo secretario general de la CTA, no es una casualidad, se ha bancado cosas muy... Y cuando dice una palabra, se viene, y él lo dijo, se viene, vienen los jóvenes y la mujer, y lo dijo ahí, y hay que sostenerlo. Va a ser espectacular, 4 meses se aprobó ahí, una comisión coordinada por Pablo Micheli, una comisión donde hay secretarios generales de los gremios, secretario general de las provincias, adjunto, dirigente, y del secretariado nacional, estuvo mayoritariamente el secretariado nacional, las referencias, gran, importante, momentos muy emotivos, desde que el que habló Pipón, por supuesto, Giuliani, Claudio Lozano fue ovacionado, Pedro Guasesco, Elena Reinaga. Impresionante, la verdad, la capacidad de transmitir experiencia. Codiguera, dijo que son las mujeres. Codiguera. Y de eso, de empezar a defender los códigos contra la discriminación, hizo realmente, nos hizo emocionar todo lo que significa la CTA. O Lidia Mesa, el 7 de abril, es cierto, hay un gran paro de los estatales, pero también está la presentación del proyecto de previsión que los jubilados necesitan, quieren, y nosotros apoyamos. La compañera Graciela Iturraspe presenta, y su primer proyecto es, ella es trabajadora del ANSES, es para defender una ley previsional diferente a este verso de la movilidad jubilatoria que está perjudicando a los miles y miles, bueno, ya hoy millones, de jubilados que cobran la mínima. Entonces, me parece que en ese clima... Ah, sí. En ese clima salimos todos por un día que nos hizo bien al alma y es una irradiación. Seguro que los medios de comunicación hegemónica, como subestiman a los trabajadores, van a tratar de hacer esto una pelea entre uno contra uno, o de una referencia partidaria contra otra. Es de cuarta eso. Eso es no entender a los trabajadores, no entender por qué surgió la CTA. También nos lo decían al principio. Nosotros fuimos los antimenemistas, la central de los estatales, la central de la Alianza, la central de kirchnerista antes, después antikirchnerista. No, no. Nosotros somos la central de los trabajadores de la Argentina. Tenemos menos todavía, pero esto es lo que estamos construyendo. Va a haber, vamos a pasar seguro el 1,5 millón de trabajadores. Yo soy más optimista que Julio. No, él el padrón que está, pero esto es un padrón que se legaliza, y estamos en campaña de afiliación, afiliarse todos los trabajadores que se sientan tal a participar y protagonizar, y va a haber, como siempre hubo, 3-4 listas en todos lados. La lista Germán Abdala, por supuesto, va a tratar de expresar esta vitalidad histórica de la CTA, y no tengo duda que la autonomía es uno de los pilares. Bueno, yo se lo preguntaba a Julio y por eso aprovecho que te tengo acá también, porque independientemente de hacer señalamientos, uno tiene la sensación que la cuestión de la autonomía, algo tan basal en la creación de la CTA, tan importante y tan medular para nosotros como militantes de la central, por lo menos estuvo discutida en estos últimos años. Hay una apuesta a, no sé si a recuperarla, porque no es que se perdió, pero sí hubo discusión sobre si éramos tan autónomos como debiéramos. Y me gustaría que nos dieras tu mirada de eso. Yo creo que eso lo discuten aquellos que solo ven una sola referencia. En el diario se discute la autonomía. En la realidad, bueno, es cierto. Somos autónomos. Le guste o no le guste. A quien le guste. La CTA no se va a dividir por un partido político. Y la autonomía tiene que ser de tal magnitud, yo lo expresé ahí porque lo siento y lo sentí siempre, que la CTA es de los trabajadores y tiene que ser autónoma de todos los partidos, de todos los gobiernos, de todos los patrones, aún de los gobiernos que uno pudiera haber elegido. ¿Qué tiene que ver eso? Eso es así de simple. Para mí no estaba en juego la autonomía en estos últimos tiempos de la CTA, ni de casualidad, nunca estuvo. Puede ser que algún dirigente tenga más expectativa en Scioli que en la CTA, bueno, es otro tema. O en Wiener que en Santa Fe, o en Kirchner, ¿qué tiene que ver? Eso hasta lo puede haber votado, porque cada uno vota a quien quiera. Pero la CTA como tal, no, la CTA encabezó la mayoría de los movimientos, hizo paros nacionales, llenamos la Plaza de Mayo para repudiar esta política permanentemente. Yo recuerdo que quizá un punto de inflexión donde se vivió esa tensión fue cuando salía la movida jubilatoria. Claro, me acuerdo. Y yo me acuerdo que sacamos inmediatamente, porque había al principio una confusión, y sin embargo la CTA sacó paro nacional y movilización al Congreso para repudiar la movida jubilatoria. Uh-huh. Porque vos no te podés romper por una opción partidaria, yo creo. Y creo que la CTA no da para eso, porque la clase trabajadora somos, tenemos todos los pensamientos. Ahora, por los jubilados, ah, sí, querido, ¿cómo no te vas a romper? ¿Cómo no te vas a romper y a enfrentar si vos defendés las ART y la ley que tienen hoy el gobierno para seguir manejando el negocio de la enfermedad de los trabajadores asociado a los sindicatos? Ah, sí, eso sí, tenemos posturas claras y diferentes a eso. O la libertad y la democracia sindical. ¿Cómo no vas a defender que haya miles y miles y miles de experiencias nuevas que están surgiendo y que sí me parecía que Julio apuntaba, y muy bien, a decir hay que dar legalidad a todo eso? La CTA tiene que estar adelante de eso. No tiene que solamente ayudar a los que se animan. Hay que ir a pelear para seriamente a ayudar a que tengamos nosotros, porque somos todos los demás que necesitamos que en cada centro de trabajo haya una comisión interna, que haya autonomía ahí, en el lugar donde se genera la riqueza. Todo el conjunto de la clase necesita. Somos 1.500.000. Bueno, necesitamos 5. ¿Qué es lo que planteó Pablo? El desafío para adelante. 3, 4, 5 millones de trabajadores afiliados para terminar con este verso de que la clase trabajadora, que somos los que generamos la riqueza, todavía tenemos que ver cómo se la están llevando 4 vivos con los gerentes de turno, que sí son la mayoría de los gobiernos. No todos, pero sí muchos, y la mayoría son los gerentes de eso. Encima se enriquecen mientras eso ocurre. Me parece que es un tema que está ahí planteado. La CTA tiene ese mito fundacional que significa defender la autonomía y la democratización a fondo. En la de Latinoamérica, ahora aparecieron otras, pero fue la primer central que se creó después de la caída del muro y después de la traición del peronismo. Y eso fue muy importante. Nos marcó eso. Pero está clarísimo esa línea. En el campo socialista, las centrales estuvieron muchas veces subordinadas al partido. Era más importante el interés del Estado que el interés de los trabajadores. Acá vimos como en la época de la dictadura se condecoraba a los jefes militares de la Unión Soviética. Acá, mientras acá desaparecían compañeros. Y era el campo, todo era por los cereales. Y había que hacerse lo distraído. Entonces, hay interés del Estado, que a veces lleva a que el interés del pueblo o el interés de los trabajadores no esté bien reflejado. Necesita una central autónoma a fondo. Y así se cayó aquel campo socialista sin ser defendido mayoritariamente por los trabajadores, aunque estaban y tenían condiciones. Pero había algo ahí que estaba mal. A diferencia de otros países que sí se mantuvieron, como Cuba o como tantos otros, que siguen peleando eso. Hay que ver cómo es la autonomía. Y la autonomía que perdió el peronismo, que hizo que en el 55, en los primeros tiempos, ya estuviera mal, pero que Menem recibiera de la CGT en aquel momento el apoyo para llevar adelante todo un proceso de traición al peronismo. Entonces, la autonomía nos parió claramente, y la democracia nos parió también claramente, y el concepto de unidad. Eso me parece que está en el mito fundacional, y la CTA no es que no va a hacer eso, es eso y lo va a crecer. ¿Estás muy apurado? No, bueno, te vas a quedar hasta el final del programa. Son las 9:24. Está Víctor de Genaro con nosotros. La verdad que teníamos muchas ganas de escucharlo y de charlar con él. Por supuesto, está abierta la comunicación con ustedes. Y si quieren llamar y quieren preguntar, lo pueden hacer. Tenemos 2 líneas telefónicas, Negro. Sí, señor, diga el suyo. No, ahora te caes. ¿Cómo te caes? Dale, decilo vos. Bueno, puedes llamar, si usted es de acá, del ombligo del mundo, 45355900. Si usted es uno de esos que vive afuera del planeta, es decir, pasando más allá de Luján, por ejemplo, bueno, y llama al 011, ay, me duele decir esto, 4535-5999, porque él es tan federal con el tema de los teléfonos, que mire, ya me da asco. ¿Y usted no? Yo también. Es una película esto que hacemos. Vamos a escuchar un poquito de música, ya volvemos. La leyenda no se ve, si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón, un tajo rebelde, en el borde puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor, hecha esperanza. Una leyenda no se ve, pero pasa por el alma todo el tiempo. Se la siente atardecer sobre chicos dormidos. Se la oye latir como la sangre de un juramento. Una leyenda es un rumor hasta que brilla y sube del alma como un arroyito oculto, perdido, que canta. Nosotros hoy, nosotros hoy, nosotros hoy, nosotros hoy. Lagarto seco, sangre de pato, calculadora, farándula, la maquinita, cuatro amenazas, lleva balance y la caimán. Matica, gente, generación, herida de vida, desigualdad. Decreto y hambre, risa en la tele, gatillo, fácil, impunidad. Una leyenda no se ve, si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón, un tajo rebelde, en el borde puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor, echa esperanza. Afiche de las bandas en la plaza, el corazón, el cuerpo de este año de raíz y barrio, y todo vuelve en llamas, noche de caravana. Volvemos a vivir, volvemos a sentir, el barrio puede nacer otra vez, puede nacer otra vez, puede nacer otra vez. Eduardo Balán, el culebrón timbal y el cuenco de las ciudades mestizas. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. Llega de Genaro a esta mesa y no solo revoluciona todo, mueve los papeles, agarra los diarios, sino que encima promueve la llamada de gente que empieza a preguntar, como Juana de Ciudad Evita, ¿dónde me puedo afiliar a la CTA? El tipo te entusiasma, ¿viste? Tiene esa cosa que empieza a hablar y lo escuchás. Y hasta vos te vas a afiliar. No, sí, vos estás afiliado. Estamos afiliados. Años, no sé. Sí, sí. Tenemos algunos por acá todavía que lo podemos. Sí, nos vamos a afiliar. ¿Dónde los podemos afiliar a Juana? Está en Ciudad Evita. La Matanza. Sí, eso es La Matanza. Bueno, entonces ahí hay la sede de la CTA. En ATE, uh-huh. En las organizaciones barriales, Pueden también bajarlo de la página de la CTA, www.cta.org.ar, o que ponga CTA directamente en cualquier buscador, sale, y ahí busca afiliaciones y baja la ficha, se puede bajar en cualquier lugar. También puede ir en Capital a Independencia 766 o a Piedra 1065 o en cualquier organización que va y pide fichas que están adheridas a la CTA. Esto es así. Muchos compañeros que me dicen, pero yo no puedo afiliarme. ¿Y por qué no te puedes afiliar? Y no, pero yo me pagan en negro. Yo no hago changa. Yo soy monotributista. En el artículo de definición de la afiliación, que fue el único que Menem no quiso aprobar, al final lo terminó aceptando. Porque el que nos dio la personería jurídica es el gobierno de Menem, Caro Figueroa, por obligación del OIT. Y no quería firmarlo. ¿Por qué? Porque decía que cualquier trabajador se podía afiliar. No era de sindicato. Es el mismo cuestionamiento que hace Tomada. Dice, no le quiero aprobar el estatuto porque si se sacan ese artículo, le aprobamos la personería. Toma mate. ¿Cuál es el artículo? Dice, se puede afiliar cualquier trabajador, que para nosotros es el que vive de su trabajo, el que quiere vivir de su trabajo o el que vivió de su trabajo. Por eso... Por eso la originalidad de lo que la, puede claro, hacer. Claro, es la unidad más alta de la clase. Claro. Somos todos trabajadores. Todos. Y la historia, yo comenté en Villa, que estaba muy emocionado, debo decirte, mi primer acto como secretario general electo de la CTA en su momento fue ir a ver a los jubilados. Cuando fui secretario de ATE, el primer acto lo hice en los mineros de Río Turbio. Porque era un símbolo, es decir, empresa estatal, los negros de abajo, esos son negro, carbón encima y allá olvidado. Bueno, acá los jubilados, lo que nos dieron origen fueron los jubilados, los que conocieron una Argentina diferente y nos mostraban que había que pelear. Así que afiliarse, todo lo que quieran, los que viven de su trabajo, los que vivieron y los que quieren vivir de su trabajo, por eso los desocupados son trabajadores desocupados. A este habrá que afiliarlo, che. Fabio Basteiro, ¿cómo te va? No, a este no hay que afiliarlo. ¿Qué haces, Fabio? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Usted está afiliado? Sí. Sí. Sí. Sí, afiliado. Muy bien. Está afiliado. Es un militante del amor. Un hombre que pelea con la poesía en la mano. Y además es presidente del bloque de legisladores porteños de Proyecto Sur y dirigente de la Central de los Trabajadores de la Argentina en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, amigo? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Hincha de Vélez, murguero, o sea, tiene todos los defectos. Bueno, vos sabés que esta semana hubo varias cosas que queríamos charlar con vos. Está Víctor acá en la mesa y por supuesto... Lo estoy escuchando a Víctor. Sí, es imposible no escucharlo, si habla hasta por los codos. Cuando viene a la radio, se come el micrófono el tipo. ¿Cuál te das cuenta? Me dicen que tengo que venir y después para pegarme. No me dejan hablar. Increíble, qué bárbaro. Bueno, vos sabés que nos interesaba mucho charlar con vos, Fabio, porque en la ciudad de Buenos Aires esta semana se presentó... yo lo estuve leyendo ayer, porque me tomé el trabajo, tuvo que escribir algo para crítica, me tomé el trabajo de entender la letra fina de la presentación del proyecto que hizo Macri el otro día, Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, a propósito del tema de los trapitos. Y yo creo que no hay una pieza discriminatoria más grande en la historia de la legislación argentina que lo que Macri pretende impulsar en la ciudad de Buenos Aires y que espero, me lo vas a decir vos que sos legislador en la ciudad y en el Parlamento porteño, que espero que no pase ese filtro, ¿no? No, yo considero que no va a pasar, creo que no va a pasar y tengo expectativa de que no pase, pero bueno, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires tiene antecedentes de que muchas veces lo que se dice no se corresponde con los hechos. De por sí... El 72% de las leyes que el macrismo ha bajado a la legislatura, hasta por lo menos el 10 de diciembre del anterior año, fueron acompañadas por el Frente para la Victoria. De esta manera le permitió a... ¿Por el Frente para la Victoria? Sí, el Frente para la Victoria. ¿Votó o sea, con Macri? El 72% de las leyes que fueron bajadas del Ejecutivo fueron acompañadas por el Frente para la Victoria. Mira vos, qué dato, ¿eh? Y el 54% por la coalición cívica. Pero, ¿qué quiero decir con esto? De esperemos que la modificación del último proceso electoral en la ciudad de Buenos Aires varíe por lo menos las conductas y que tratemos de ponerle un freno a lo que son estos avances que violan no solo el articulado de derechos humanos, esta actitud permanentemente de discriminación, sino también lo que es el arsenal jurídico de los trabajadores. Acá se los está involucrando y lo está mandando a la legislatura Mauricio Macri, que es la modificación del código contravencional. Para que haya una contravención tiene que haber el canal institucional que legalice una actividad, cosa que no se realiza. Entonces, el propio Estado que genera trabajadores precarizados, que no tiene niveles de contralor, que no tiene policía del trabajo, que no tiene un ministerio de trabajo, la ciudad de Buenos Aires siendo la que tiene las casas matrices de todas las multinacionales, de todo el poder financiero, no tiene un ministerio de trabajo que instrumente la mecánica, la planificación y la inteligencia para reglamentar el trabajo. Entonces, habría que presentar un proyecto, ¿no? Para crear ya está presentado, por parte del proyecto Sur para la conformación de un ministerio de trabajo. Los compañeros de Cimeca, del sindicato de mensajeros y cadetes, ellos tienen un trabajo muy interesante porque tienen por parte de la policía metropolitana, por parte de la federal, por parte del gobierno de la ciudad, un permanente seguimiento a los que son las condiciones de trabajo, pero el 85% de los trabajadores no está registrado. O sea, se les aprieta, se les pide los seguros, se les pide todas las condiciones que hay por el tema de los accidentes. Ahora, en cuanto a la reglamentación de trabajo, nada, absolutamente nada. Las agencias los negrean, las agencias los hacen trabajar de más, les pagan de acuerdo a viaje, y esto va produciendo, obviamente, un problema muy grande con los accidentes de trabajo, que en el caso de los motoqueros es la vida, casi nada, ¿no? Exacto. Pero volviendo al tema del código contravencional, acá el primer error es que para que haya una contravención tiene que haber por parte del Estado la responsabilidad de legalizar una actividad. Por el otro lado, limpia vidrios, todo trabajador de la vía pública está sujeto y pasible a ser condenado a cárcel por el solo hecho de trabajar en la calle. Y siendo Mauricio Macri durante 12 años presidente de Boca, cuando nosotros hablamos de los trapitos, se está hablando de lo que es una mafia enquistada en algunas organizaciones deportivas, como es cada vez que hay recitales o alguna actividad deportiva muy grande. Ahora, justamente todos sabemos que para que exista esa mafia enquistada, existe la connivencia, el contubernio de los sectores policiales con los dirigentes deportivos y muchos dirigentes políticos que luego son los que salen con saco y corbata para decir de que hay que sacar a los limpiavidrios de la calle. Entonces hay que dejar de ser hipócrita, hay que asumir un tema que es muy, muy sensible, que es la cantidad de trabajadores en la vía pública que no tienen capacidad de ser registrados por el Estado porque obviamente mantienen un ejército que transita por las calles. Y lo que hizo Mauricio Macri en forma mecánica y sistemática es crear la USEP para justamente sacar a los que estaban en situación de calle. ¿Vos sabés que... Ahora, un código contravencional para sacar a los limpiavidrios y los trapitos, y lo que es más grave, avanza también con el tema de la movilización de la movilización popular. Entonces, él vincula el tema de la inseguridad a los trabajadores y a las movilizaciones. Y de esta manera lo que se va es naturalizando una situación que realmente va a ser rechazada la legislatura si tenemos la capacidad de propararlo, de instalarlo y de dar un debate. Porque si hay algo que también se está notando es que los grandes medios de comunicación lo protegen a Macri de una manera espectacular. Porque para que salga este código contravencional o la modificación, es simplemente una operación de prensa. Macri tiene que explicar por qué cada jefe de policía de la metropolitana está vinculado a hechos delictivos y muy graves, como son ejercicio de terrorismo en el tema de la AMIA, escuchas telefónicas, espionaje, ahora el último caso es coimas con los proxenetas, 14 oficiales de la metropolitana que están siendo investigados. Y la mejor forma justamente de tratar de desviar el eje de la atención y vincular el tema de la inseguridad a los trabajadores y a las movilizaciones es salir con este código contravencional para no discutir lo que hay que discutir, que la propia policía metropolitana está putrefacta desde sus propios inicios. Vos sabés que el otro día hablaba con un legislador de Montevideo y él me explicaba algo que vos, que sos amante de la murga y muy conocedor de las costumbres de los uruguayos, seguramente conocés, que es que en Montevideo hace muchos años que está legislada y regulada la actividad de los cuidacoches, y que esto devino de un empadronamiento, de un trabajo muy arduo que hizo el Estado municipal, el Estado de la ciudad de Montevideo, para poder regularizar a estos trabajadores, y que de este modo se evitan todos estos problemas que de hecho existen, porque uno no cierra los ojos ni se los tapa negando la realidad de que hay tipos que aprietan y hay mafias que están detrás de la gente que está a veces trabajando en estos espectáculos, sobre todo cuidando los automóviles. Pero también hay mucha gente que trabaja y que quiere trabajar honestamente, ¿no? Y las tres medidas que nosotros planteamos, justamente el tema de la canalizar institucionalmente el registro de los trabajadores de la vía pública, no solo para los cuidacoches, también en Montevideo se lleva adelante todo lo que es la venta en la vía pública, se lleva adelante un registro con el tema de ferias alternativas a las artesanales, y se lleva adelante también el tema de los cuidacoches. El otro tema es el Ministerio de Trabajo, porque acá lo que se omite es cómo los patrones superexplotan a los trabajadores, no pagan contribuciones patronales, eluden todo lo que es policía y seguridad y higiene del trabajo. Y el otro situación, que es justamente que para el tema de intimidación y para el tema de lo que es exigirle a cambio de dinero el cuidado de los autos, para eso existe el Código Penal. Entonces, una verdadera hipocresía, es una bomba de, es una cortina de humo lo que está montando Macri para no discutir lo que hay que discutir. Porque si tendrían que explicar, Mauricio Macri, este tema del endeudamiento de los 475 millones de dólares que ha solicitado con una tasa del 12.5% a 5 años y con una comisión del 2%, cosa que es realmente una aberración, lo más grave de todo eso es que dentro de los servicios de organización que se le pone hay una cometa, como se le dice, a una consultora que se llama KBR, que es justamente del jefe de campaña del PRO. Esto no lo puede explicar Macri, no puede explicar el tema de la metropolitana, no puede explicar de que no pudo construir un kilómetro de vía de subterráneo, no puede explicar el tema de las inundaciones, no puede explicar que no se ha invertido un solo peso en vivienda social en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que tiene que generar es esta naturalización, este ejercicio mediático para desviar los temas que tendría que discutirse, y a la vez en la legislatura dejar de obturar los niveles y mecanismos que tienen los propios legisladores para hacer las consultas pertinentes y los pedidos de informe que no contestan. Ahora, esto necesita no solo de votación, sino que necesita también de que nosotros como propios trabajadores podamos organizar a los miles y miles que están en la calle, muchas veces sometido a la explotación de mafias y de patrones que los hacen laburar en forma arbitraria y sin registro. Entonces, me parece que por un lado es un trabajo de carácter legislativo para frenar estas políticas autoritarias, y por el otro lado los niveles de organización que nos permitan en el territorio ejercer el mejor ejemplo de organización, es afiliarse, construir organizaciones y seguir avanzando con la caracterización que ha dicho antes, aquellos que quieren vivir de su trabajo, los que vivieron de su trabajo o los que viven de su trabajo. Fabio Basteiro, presidente del Bloque de Legisladores Porteño de Proyecto Sur. Secretario General de la CTA del Capital también. Y además, estaba hablando, bueno, en realidad tiene las dos representaciones valiosas en este caso, ¿no? Por supuesto, bueno, tanto como legislador. Como... No es solamente las dos representaciones, desde una llegó a la otra, no hay que confundirse. Y además la respuesta la tenemos desde siempre. En Jujuy existe la cooperativa, después de una larga lucha de los compañeros discapacitados, que hoy son, es una cooperativa que se le sacó al negocio a los amigos del gobierno, que había sido tercerizada, de estacionamiento en la capital de Jujuy. Hoy están afiliados a la CTA, por supuesto, y han dado una pelea espectacular y son puestos de trabajo en blanco y dirigen su propia estructura. Se acabó el negociado. Claro, cada dos años la quieren voltear, sí. ¿Viste? No tienen con qué. Sí, es seguro. Mucha guita encima, pero además de eso es laburo serio. Y creo que ese es el camino, ¿no? Uh-huh. Bueno, Fabio, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo grande y saludos a todos. Chao, mi viejo, chao. Lo que no hay que negarle a Macri es su coherencia. O sea, que coherencia etimológicamente significa estar pegado. Cuando vos te dicen coherente, quiere decir pegado. Viene de allí. Es muy lindo. Porque imagínate que uno dice... Cohesión, claro, está bien. La imagen de la coherencia para muchos es el Che Guevara. Entonces vos te preguntás, ¿a qué estaba pegado el Che? A la idea de que hay que rebelarse contra la injusticia en cualquier lugar que sea, que es lo que le escribe a los hijos. Así el mejor es. Testamento político, escribirle a los hijos. Ser coherente, estar pegado. Macri está pegado a algo. No tiene Ministerio de Trabajo. produce la persecución a los trabajadores informales, uh-huh, en lugar de decirle, vamos a protegerlo, vamos a darle una salida legal, los condena a la exclusión y además confirma el fondo de un refrán popular. Ojos que no ven, corazón que no siente. Macri los quiere sacar para que no estén a la mirada porque probablemente no tenga un corazón que siente. A ver, ahí llegó Natalia con más mensajes de los oyentes que están llamando. ¿A qué teléfonos? Llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver. Beatriz de Recoleta, me gustó mucho Julio Fuentes, dijo cosas muy ciertas y se nota que sabe mucho. Muy interesante la entrevista. Bien, muchas gracias. Vamos todavía, mirá el negro, vamos. Luisa de Monte Castro, quisiera decirle al Tano que transmite mucha alegría y le pone muchas pilas a la semana. Vamos, qué grande. Susana de Liniers, soy militante de CTA hace muchos años. Cada vez que escucho que hay congresos, salgo reivindicada. Se tiene que poner al frente Víctor de Genaro. Bueno. Carlos de Flores, le mando un gran abrazo a Víctor y a Pablo Micheli. Néstor Kirchner le tiene miedo a Moyano, por eso no le da la personería a la CTA. Un saludo al Tano, que es un grande. Bueno, muchas gracias. Jerónimo. Dice Mauro que... Sí. Porque como no dice nada el otro... No, claro. Estoy conmovido, gratamente. Pero después voy a agradecer. Jerónimo de Berizo. Le sugiero a Víctor que pidan 50% para los jubilados. Me jubilé por el 80% y recibo el 17%. Eso. Lo felicito al señor de Genaro porque me parece una persona muy sensata. Héctor de Barracas, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y no recibí aumento desde hace mucho tiempo porque soy contratado. Las paritarias solo negocian para los trabajadores que están efectivos. Se lo quería comentar a Víctor. Muy bien, muchas gracias. Y además a todas esas, el 7 de abril, dijo Julio, hay marcha, paro y movilización en todo el país y hay una gran marcha acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que están invitados todos para, y la propuesta previsional obviamente está en marcha. Pero volviendo a lo de la elección anterior, uh-huh, lo de la CTA, y me alegro que esté despertando eso, ¿no? ¿Qué fecha, Víctor? Porque octubre es. 23 de septiembre. 23 de septiembre, sí. Va a ser 23 de septiembre. El 22 de abril hay una mesa de la conducción nacional donde se van a decir ya la fecha definitiva, pero es el 23 de septiembre, todos hemos acordado. El 14 de mayo en Embalse Río Tercero se hará el congreso donde se elige la junta electoral. Pero el proceso de la CTA, de elecciones, es un hecho político nacional. Político en el buen sentido, porque solamente se asoció la palabra política a lo partidario. Político es la reunión de los grandes empresarios que definen cómo mantienen este modelo productivo, o la iglesia cuando se reúne y define las políticas a llevar adelante. Político en ese sentido es un hecho político nacional, y después del Partido Radical y el Partido Justicialista es la elección más grande del país. No hay una elección que tenga tantos afiliados participando, protagonizando, de tanta extensión territorial. Mira, si no debería ser un título de cualquier diario nacional. No, bueno, por supuesto que debería ser. Pero eso significaría... Pues fíjate que nosotros rompimos la tradición esta de que eran los congresos que definían quién era la conducción. Exacto. No, los congresos, nos reunimos miles para discutir la política. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se lleva adelante? Y la elección se separa del Congreso y es una elección donde vota en cada sector de trabajo. O sea, las urnas van a estar en cada sector de trabajo, donde nos dejen, en algunos lugares. IBM, por ejemplo, que es una empresa de acá que ha tenido la audacia, los compañeros, de afiliarse a CPTER y elegir delegado. Es impresionante esos jóvenes. Es cierto que empezó con la lucha de Guillermo Acedo, que tuvo la valentía de enfrentarse y decir, IBM no quiere sindicalismo en el mundo, acá lo va a tener que soportar. Y estuvimos con la CTA hace años, con Guillermo bancando esto, y hoy da fruto. CPTER, el sindicato de los profesionales telefónicos, de la telefonía, que le dio ese paraguas y los está afiliando. Más de 400. Es impresionante. Y todos pibes jóvenes. ¿Y se van a bancar una urna los de IBM? Los de IBM en la puerta. ¡En la puerta! Claro, porque votaron en la puerta los otros días. porque, pero digo, y veme como decirte un montón, en algunos lugares va a ser en la puerta. Bueno, no te olvides que la primera elección la tuvimos que hacer en la puerta en el Ministerio de Trabajo, ¿eh? Porque no nos quedaron, no nos quisieron dejar ponerla una adentro, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, el récord Guinness de los ridículos, el Ministerio de Trabajo. No te deja poner una urna y la pusimos en la puerta, a cantarle a Gardel. Y es así, votamos los trabajadores en todo el territorio nacional. ¿Vos entendés que en Quimilí, en, claro, es entender esta dimensión de extensión territorial, hay trabajadores en todos lados, es una fotografía de mucha fortaleza? O sea, es una elección nacional. Por eso se meten todo. Todos los partidos, todos los gobiernos, se van a quedar con la gana, pero se meten todo. Es así, han tratado de... Menem, en realidad, hubo una etapa en donde nos quiso negar y nos tuvo que soportar y aceptar. Por eso nos dieron la personería jurídica, que es la inscripción gremial para un sindicato. De la Rúa, quiso integrarnos, ¿no? En algún momento se decía que nosotros íbamos a ser la central de la Alianza, ¿no? Porque éramos hijos al mismo tiempo. Y bueno, nosotros hicimos el paro contra el asesinato de Ojeda y Escobar a los pocos días, no le gustó mucho, e hicimos las grandes marchas que terminaron en el 2001, y la CTA demostró, ahí fue la pelea por la autonomía, para mí. Fue la más importante, la más esencial, y donde la CTA fue autónoma. Dualde, que no le gustaba, tergiversó el proyecto del salario del seguro de empleo y formación, que dio un avance con el jefe, pero fue un intento de tergiversar eso. Bueno, se tuvo que comer el primer paro nacional que hicimos solo la CTA el 29 de mayo del 2002. Kirchner quiso cooptarnos, comprarnos, quebrarnos, y no pudo, y se quedó con la gana. Entonces, la verdad, la CTA viene de todo este origen y va avanzando en esa definición de este proyecto que va el 23 de septiembre a ser un hecho político trascendente. Por supuesto, como vos decís, los periódicos hegemónicos no muestran esto. Te van a mostrar alguna bronquita. El cortocircuito, casi digo puterío, realidad, que es lo que lucran. Pero la dimensión de la clase no te la pueden demostrar. Ahora, lo que vamos a hacer, ahí se intuyó en Villa Constitución, va a ser impresionante. Se vota en todo el país, todo el mismo día, en la conciencia de clase, en los barrios, en una sociedad de fomento. En Villa Solano estuvo Juan Carlos Sánchez, de la CTA en Villa Constitución. Solano, uno de los lugares de mayor empobrecimiento de nuestro país, y donde Juan Carlos Sánchez y los compañeros de ahí, que son históricos, tomaron las tierras en 1982, en la toma más grande de Latinoamérica, 81, perdón, rodeado por el ejército, 20.000 familias, está hoy dentro de la CTA. Ahí también va a haber uno, en la sede de la CTA Solano. Entonces, cuando vos ves eso, tomás esa dimensión, decís, esto es una elección nacional, y es. Porque si esa CTA que queremos, que consolida el proyecto político de autonomía, convoca a la constituyente social antes de fin de año, que el próximo 17 de abril nos vamos a reunir en La Plata para la coordinación nacional para llevar adelante las campañas, la lucha, tendremos un 2011 diferente, no tengo la menor duda, porque va a ser una integración a esta expectativa nueva en Latinoamérica. Para mí, como vengo de los trabajadores y soy más concretito, yo soy muy optimista, ¿viste? Siempre me dicen eso, pero lo que pasa es que el optimismo no es ningún pecado, es una fe en mis compañeros. El miércoles va a ser un espectáculo, como fue la marcha el otro día, aunque no salió por muchos lados, la marcha para el no pago la deuda, o las marchas que hay en todo el país, como decían ustedes, los miles y miles de jóvenes, que hubo más de 800.000 personas movilizadas el 24 de marzo, mayoritariamente jóvenes. Entonces, cuando vos ves eso, vos decís, hay un proceso. Ahora, ¿dónde se va a definir? En la respuesta al conflicto que existe hoy, que es social. La mayoría de nuestro pueblo no discute huevada, discute que no llega a fin de mes. Claro. La mayoría te vio por televisión, Mauro, y yo te voy a reivindicar, por lo menos yo te vi de casualidad y dije, mirá cómo lo apretan a este. Con Samí que decía, usted está mintiendo. No, este habla de que todos tenemos que ir a comprar ahí al mercado central. Nada más, todos tenemos que hacer pila. No, es al revés. El problema central es que aumentaron las cosas. La gente ve que aumenta todo. aumenta todo y no se llega a fin de mes. No se llega a fin de mes. Esa es la discusión de la gente. La mitad de la gente gana menos de 1.500 pesos de los que tenemos trabajo. El 75% de los jubilados ganan la mínima. Es una inmoralidad. Y encima hay que soportar que los tipos dicen que sí, se está avanzando en la construcción de un modelo diferente. No, y que lo más importante sea discutir el canje de la deuda. Bueno, el otro día lo veía Pichetto cuando lo llevaron a Vudú al Congreso y dijo, esto es lo más importante que le ha pasado a la Argentina, porque el tema de la Argentina hoy pasa por el canje de la deuda. De la Argentina no, de los que se están enriqueciendo con la situación. Y creo que lo más interesante es lo que viene creciendo desde el pie. Es imparable. Los jóvenes que están viniendo, que de repente explotan allá, en la Asamblea del Algarrobo, en Andalgará, o te explotan en la textil de Paraná, y te vienen por todos lados. Así que yo creo que vamos a tener una elección de la CTA hermosa y que nos va a alumbrar la perspectiva de la Constituyente y el 2011. Mirá qué metáfora, además. Crece desde el pie, decía Víctor, rememorando a Zitarrosa. Artiguista por excelencia. 23 de septiembre de 1850 iniciaba su viaje a la Pampa de Arriba don José Gervasio de Artigas. Así que es una reivindicación para que la Pampa de Abajo se cambie a partir del 23 de septiembre. Desde el pie. Hablando de elecciones, hacia la pasada, como suelen hacer los medios y también nosotros, mencionamos la elección que van a llevar adelante los trabajadores gastronómicos del sindicato de la nueva organización sindical gastronómica. Y llamaron varios compañeros y compañeras para que le diéramos algunos datos más. Bueno, esto va a ser el próximo 12 de abril. La lista celeste y blanca que encabeza Daniel Jorajuría, nuestro, que es, usted lo sabe, el maitre que es Daniel Jorajuría. Un tipo, además de un exquisito compañero, un gran compañero, un exquisito el maitre. El club del vino era, ya que sabía. Uruguayo. Uruguayo. Aparte una pinta de esos pintones altos, grandote, morocho, cantores de tango, parece esos cantores de tango. Bueno, Daniel encabeza la lista celeste y blanca, va como candidato a secretario general y ustedes pueden... Natalia Robledo de adjunta. Bien, la Nati. Van a votar ahí en Avenida Independencia 766, la sede de la CTA de la Capital Federal. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos ya, ¿no? Porque ya nos quedan 2 minutos. Estamos en el horno, así que los tenemos que ir yendo. Nos vamos despidiendo porque ya viene Super Track. Me quedé pensando si el amigo suyo en Ezeiza, que es mozo, podrá votar. Mario Segovia. Un abrazo grande para Mario Segovia. Bueno, compañero, no nos quedó ni tiempo para una efeméride, pero quiero algo cortito. Algo que tiene que ver con la fecha, que tiene que ver con el momento, que tiene que ver con... Y a mí me parece que lo mejor que nos puede pasar es que, más allá de lo que diga la institución Iglesia, mañana, en la Pascua de la Resurrección, lo que debe quedar claro es que las grandes mayorías argentinas siempre, siempre dan la imagen y la prueba contundente de que se resucita cada día, porque cada día que uno está vivo sabe que tiene la posibilidad y la esperanza de que el futuro va a ser mejor si lo protagonizamos. Esa es la Pascua que nosotros celebramos todos los días. Y por eso me pone tan contento ser compañero del Negro Belfrade todos los sábados. Algo que le debo a la vida, al Negro Belfrade y a este que tengo acá, Víctor de Genaro, que un día nos propuso hacer este programa y que lo hacemos muy contentos cada sábado. Nos reencontramos el próximo a partir de las 8, aquí por AM 990, Radio Splendid. Que tenga una buena semana. Chau. 80 la muerte.